Entonces vamos, pasamos a un siguiente tema, a ver si eligen. Es obvio, toca par. Vas a pasar la. Par. Sí, okay, entonces, a ver, pasen al 6. Ya, si quieren, vamos a darle una regla más para que puedan seguirse moviendo bien. Pueden a partir de uno abierto ya irse a cualquiera. Ah, claro. Ahí está. Como 15. 14 o 6. Nos tocaría par. Yo me voy por el 14 para irnos para el lado de allá. ¿Qué ya, dice? 14. Ya, 14. Sí, nos vamos 14. A la gente dirigida. La siguiente sí la elige la gente de México. ¿Cuáles son los números? No, después. La siguiente. Pero este tema involucra a muchos países, Piratería. Piratería. ¿Cuál es su posición sobre la piratería? Porque hay muchas posiciones, ¿eh? Hay gente aquí, que dice que hasta es bueno. Acá es un caga de risa, porque acá todo el mundo tiene videos que cuando lo prueban les dice. La copia de este video son $250,000 y todos se caga de risa y pone play. Uy, qué miedo. Play, mierda. No, y los discos piratas que dicen en su portada, no a la piratería. O como no, el pata que va donde el cantante. Pero copiado, sino a la piratería. Viene una banda y le dijo para que lo firme y le dice pirata. Chile sí se volvió paja en ese sentido. Chile decía, piratea. Lo de afuera, no lo de adentro. No, piratea a los gringos. Ya pirateate todo lo gringo, bájatelo, pues, pero a las bandas chilenas, cómprales. Me parece buena política. Porque de todas formas, a veces el material de afuera no llega. O sea, hay cosas que yo me he bajado de internet que estoy seguro que ya lo podría conseguir por internet, pero a $50 y con envío de no sé dónde. O sea, es a veces ya muy muy inconveniente conseguirte material de afuera. A mí me han contado una cosa, no sé si es la verdad. Realmente tú sabes, Drecker. Es verdad que Alex Lora, el cantante del Tri, los piratas le dieron un premio porque había vendido más copias de discos piratas. Sí. ¿Es verdad? Sí. Está bien. Nuestro plan con los Monkeys es también vender nuestros discos. Vamos a sacar 1,000 discos, ya, venderlos y de ahí dárselos a los piratas después de que se vendan todos para que se siga. Hay gente que dice que de frente, sí, cuando sacan un nuevo material, al primero que se lo dan es a los piratas para que les distribuyan, porque al final las bandas acá más que todo sacan, ya no sacan tanto por venta de discos, sino por conciertos, lo están haciendo las bandas de afuera también ahora. Sí, entonces, de hecho, también aquí en México hubo una banda que precisamente sin disquera y todo fue lo primero que hizo, fue ir y ellos vender su disco pirata ellos mismos, en vez de tratar de meterlo con alguna disquera o algo por el estilo. ¿Cómo se llama el grupo? Estos eran... Los Menoskis. Es que todo parte porque, por ejemplo, en Estados Unidos, de la venta del disco va para el productor, la disquera, la casa de discos, etcétera. Acá no existe, en Perú todavía no hay productoras, no hay muchas cosas. Entonces, el disco todavía se elabora en Colombia, ¿no? Pero allá es esa vaina del precio. De esos $13 que has pagado, todo el mundo gana. Y como se venden 1,000,000 de copias, se hacen millonarios todos. Oh, y aparte, la banda, la disquera y todo. Y aparte, para la banda hay un poco más de chances. Porque, por ejemplo, tú tocas en Seattle, en un bar chiquito, pero eres una muy buena banda. Se corre la voz y un día de esos que tocas, aparece un representante de una disquera ahí. Sí. Te escucha y te dice, oye, estamos interesados, te fichan. Por eso es que en Estados Unidos no funciona la piratería. Porque los precios son buenos, la gente está acostumbrada a comprar el disco, la gente está acostumbrada no solo a sacar el disco, a sacar el booklet, a ver las fotos, a tener todo el disco con todo lo que ha invertido la banda, ¿no? Porque la banda no solo invierte en el disco, también invierte en la creatividad al momento de hacer el papeleo, ¿no? Sí, el diseño y todo. Eso estás compras todo eso. Y al gringo le gusta esa vaina. No hay piratería, porque el precio para ellos, $10 son como decir 10 soles acá, ¿no? Entonces no te. Casi un disco gringo te lo venden en $20, te lo compras en un. Sí. Yo insisto que el día de que se va a acabar la piratería va a ser el día en que se comercialice todo a menos precio y accesible para todos. Así es. Sí, exacto. Comprar un DVD está $40 original y el pirata está $1.50. Entonces no hay punto de diferencia, no existe. Pero cuando el disco esté unos $10, el DVD, Ahí sí la puede. Ahí sí puede ser. Por la satisfacción. En parte, hay gente que sí le gusta. Al menos una recomendación también era, al menos a tus bandas favoritas, sí compra el original. Porque, digamos, tengo un amigo que es colombiano, pero vive acá, y que él todos los discos de Metallica los tiene originales. Igualmente. Y que incluso no los presta para que nadie se los copie. Sí, o sea, pero tiene piratas de otras cosas. Pero no, él es fan de Metallica, prestas, así que él se los... Yo me arriesgo que lo pierdan, ¿no? Ah, eso sí. Y los tengo todos los de Metallica. Tengo Mega de Metallica, un montón de bandas originales toditos, ¿no? Sí, tengo ahí mi colección. Se supone que es el apoyo a la banda, aunque supongo que a las bandas, como decías, a las bandas locales hay más posibilidad de apoyarlas. Sí, como te digo, allá no solo gana la banda, ganan todos. De esa venta del disco, dólares para el productor, dólares para la disquera, dólares para la banda, y así crecen. Yo recuerdo que en una entrevista a Cementerio Club, ellos dijeron de que a ellos les parecía muy importante la piratería, porque si te piratean es porque realmente te están escuchando. Si compras discos piratas tuyos es porque te están escuchando, porque te ha vuelto popular. Sí, eso también. De hecho, por ejemplo, hay también, ahorita que están mencionando de las bandas de la piratería, hay una banda que en México que se llama Panteón Rococó. Por ejemplo, me ha tocado varias veces verlos en conciertos y todo esto. Y ellos fuimos a la mitad del concierto, levanten la mano todos los que tienen nuestro disco pirata, ¿no? Y todo. Ahí está, acabo de ahí más hacer eso la siguiente. Eso es bueno. O sea, porque a fin de cuentas saben que de repente dicen, no hay bronca, no sabemos que de repente pues no hay lana y pues órale, cómprenla, así no hay bronca. Sí, pues a fin de cuentas, pues, ellos, y es como ustedes estaban diciendo, lo que les dejes son los conciertos, no tanto los discos a lo mejor. Incluso, exacto. Pero ¿podrá ser negocio para una banda vender discos ya, pero en países, entre comillas, más civilizados en el tema de piratería? O sea, no vendes acá, porque acá todo el mundo piratea, pero se supone que en Europa, digamos la zona por Suiza, Bélgica, toda esa zona, hay mucha más mentalidad antipiratería. La gente a veces hasta se ofende si le regalas un disco quemado. En Alemania también, ¿eh? En Estados Unidos también. Entonces, supongo que ahí, si es tan buena tu música como para, digamos, entre comillas, exportar ahí, supongo que ahí sí puedes vender discos. Claro, es cultura. Acá nosotros estamos haciendo lo siguiente, ¿no? De la nuestra, estamos sacando nuestra plata para pagar la edición del disco, la impresión en físico y lo demás de la nuestra, y vamos a vender para recuperar, lo cual en otro mercado es diferente. Tú no pones de la tuya. Todos con la venta, al venderse se empieza a pagar automáticamente todo lo... Y bueno, incluso en las disqueras que yo sepa, te cobra, pero la disquera a pesar de todo te cobra hasta el último centavo de lo que haces. Por ejemplo, te hacen filmar un videoclip, la hacen bajísima todo, pero te dan la cuenta a tus honorarios. Así es. E incluso ha llegado a ver creo que el grupo Destiny's Child, creo que era. No, me acuerdo cuál era la banda. Pero se declararon en bancarrota y seguían, o sea, eran conocidas, se seguían vendiendo discos y estaban en bancarrota. Los Goo Goo Dolls también afirmaron que cuando se hicieron famosos, dijeron a la gente, ustedes creen que somos famosos, estamos plata, estamos, no tenemos un dólar, porque en el contrato les chingaron toditita la plata. No, sí, a veces es como que de pose, en el sentido de que te sigue presentando en estadiazos, llegas en limusina, todo eso, pero tú no tienes un centavo. La disquera te sigue poniendo las cosas, porque hasta tu departamento. Tu video costó $100,000, no te los cobran, pero de la venta y lo que ven. Y vendiste $100,000 y se los quitan. Chao. Y así es, así funciona esa vaina. Es bueno y malo a la vez. Bueno porque tú no pones un sol y sin verdad, buen contrato con un buen agente y todo, y buena venta, cubres todo lo que gastaste y tienes. Para. Solamente inviertes talento, como bien dicen. Sí, porque aquí digamos, todas las bandas casi trabajan a medio tiempo, hacen algo aparte normalmente de tocar, para reunir plata, para poder afrontar el costo del disco. Entonces graban todo eso y ahí siguen, incluso a veces ya siguen haciendo a tiempo parcial con música el otro. Porque aquí, digamos, la venta todavía no te da. La venta es para recuperar lo que has invertido, nada más, porque aquí, es de la tuya. Aquí Updike, que supuestamente es la asociación que defiende supuestamente los derechos de escritores, todo lo que es material intelectual, solo se manifiesta para cobrarte cuando haces una fiesta, que sí, yo sepa. Sí. Ahora, yo conozco a gente como Marcelo Mota, que sí, anualmente cobran unos $5,000, depende del... Eso me contó Marcelo, ¿no? ¿Mensualmente? Oh, por eso no, anualmente. $5,000 anual. No, o sea, no es nada, pero. Si es 5,000 semanal, fácil ya es al nivel de una banda de afuera, tal vez. Uh-huh. Me imagino que Pedro más, ¿no? Te digo amén. Que yeah. Es grande, pero Pedro es un poquito más grande. Bueno, no sé, algo. Es que Pedro sale más, o sea, Pedro se va a Europa, Pedro. Pero estoy seguro que no sé cuánto disco vende ahí, pero sí, por la prestación, deben dar bien. Abdalo te paga por todo lo que suena tu música. Radios. Radios, fiestas, eventos, fiestas, tal. Oh. Te conviene que suene más, definitivamente. Lo cual me parece parcialmente irónico porque se supone que acá tú pagas para que las radios pasen tu música. Claro, exacto. Entonces, si pagas para que la radio pase tu música y supuestamente si suena tu música te vuelve a Dyke. Es raro, pero estoy seguro que te vuelve menos de una décima parte de lo que pagaste porque se entiende. Facilísimo. ¿Es algo así más o menos en México, Draker? Vieras que también aquí en México, a veces en algunas estaciones se será un poquito eso, ¿eh? De que de repente sí dan así, dan su lama para que los pasen en el radio, y pero ya de repente sí como que se pasan, porque ya pones una estación y está X canción. Y en ese mismo instante dices, bueno, quiero escuchar, le cambias a la estación y está la misma canción en dos o tres estaciones a veces hasta al mismo tiempo. Entonces, sí, de repente es muy molesto. Ya muy poquitos son, de repente, las estaciones de radio de rock y todo esto son las que normalmente, al menos parece que no lo hacen. O no lo hacen con tanta frecuencia. O sea que... Porque en México sí hay industria musical, claro, ahí sí... Sí, industria más fuerte. Imagino que es también por la cercanía de Estados Unidos, que mueve cercanamente la industria por ahí, por todo el movimiento comercial. Sí, yo creo que podría ser eso. Si no me equivoco, al norte hay mucha movida. Por ejemplo, Monterrey creo que es un buen sitio musicalmente. Sí, de hecho hay muchas bandas que vienen, por ejemplo, de Monterrey, de muchas son de aquí del Distrito Federal también. Hay muchas bandas que sí, normalmente las que estamos pegadas al norte son las que de repente pegan. Por ejemplo, Cártel de Santa, Control Machete, cosas por ahí vienen también de Yucatán a Hugo, también vienen. Son más de por aquellos rumbos, entonces sí, pero sí, yo me imagino que habrá más industria por allá. ¿Los de Café Tacuba de dónde son, más o menos, sabes? Los de Café Tacuba son de aquí del Distrito Federal, de ellos son de... Hay una zona que se llama Satélite, me parece que ellos son de por allá. Satélite, claro, ahí grabaron su video de... ¿Cómo se llama? ¿Ingrata? No, aparte de eso. ¿Chilanga Banda? Hace poco sacaron un video que se llama Quiero ver. Perdón, es que llega gente y yo abro y bueno, ya se enterarán de todo. Hay fiesta ya. Ahorita, va a ser... Sí, casi, casi. ¿Va a ser fiesta o algo así más extremo? No sé, orgía. Fiesta romana. Fiesta romana. Estamos esperando chicas y chicas y más chicas, ya sabes. Para no sentirnos solos, ¿verdad? Pues, pero solo chicas no esperan grandes también. Chicas grandes y medianas, no tan chicas. Medianas, chicas, de todo, de todas tallas. Exactamente. Bueno, vamos a pasar entonces a un tema más. A ver quiénes eligen. Ustedes eligen, a ver, tienen 10, 18, 15 o 6. 18, 15, 6. Yo creo que 18. Sí, 18, sí. 18. Gracioso. Ya, la cosa más graciosa que les haya pasado. Que les haya pasado o que alguien más les haya pasado, que ustedes hayan estado presentes y que se han caído al piso de risa, por ejemplo. Bájatelas, la cosa más graciosa, a ver si quieres tú primero. Subirle es toda graciosa la de Monkey, pero realmente yo, la cosa más graciosa es... ¿Qué fue lo más...? Ah, ya sé qué. Estaba yo de misionero, bien campante, en una comunidad pobre de Veracruz, y me tocó ir al baño. Y entonces, como hacen en letrina todavía, era de noche y estaba resbalazo el piso, me resbalé y la lámpara cayó en la letrina. Entonces me voy tratando de sacar la lámpara. Pero estaba prendida. Sí. Ay, entonces al menos veías. Veías dónde estaba la lámpara. Está todo parecido. La cara. Veías que te salió una luz por el culo. En la discoteca. ¿Alguien más con una historia? No, yo tengo algo de baños. A ver. Era el baño de una discoteca en un lugar lejano de mi mundo. Y entré al baño y la taza, el water, no estaba en una cabina aparte del baño, sino estaba al lado del urinario. Estaba así al aire libre el water. Entro y había un tío que estaba ahí haciendo sus necesidades. Entro, lo miro, me asusto y el tío me saluda con la mano. Hola, ¿qué tal? Me dice, ¿tienes papel higiénico? Bien, bien, bien, bien. De verdad, eso es demasiado. Yo no me acuerdo, debo tener, ahorita no. Oye, tantas cosas sobre el escenario. Hay un montón, pero no. A ver, Javier, con alguna. Hay un muy gracioso que a nosotros en el canal nos pareció súper gracioso. Estuvimos en el switcher ahí con el director de cámaras, el sonidista y el que bota BTR. Y la cosa es que había, las paredes son de vidrio, ¿no? Entonces al ladito había un pata, un editor. Era un sábado y él llegó a las 7 de la mañana y llegó, pues, bomba el pata, bomba, ya. Y no sé, nadie se da cuenta y se sienta, pues intenta sentarse en las sillitas de rueditas que hay. Para eso yo había invitado a unas mises, creo que estaban yendo al canal ya. La cuestión es, estoy haciendo pasar a todas las mises, pues, ¿no? Y se escucha un ruido, pues. Estoy haciendo pasar ahí a las mises para el set y se escucha ¡pum! ¿Qué ha pasado? Digo, pues volteamos y el pata, pues la silla estaba encima de él y todas las mises mirándole y cagándose de la mesa. ¡Qué bueno! ¡Qué arroche! Rodrigo, ¿tú tienes editor en ese canal? ¿Ah? ¿Tú eres editor en ese canal? La, bueno, sí, sí, no le sí. Dije el nombre, pero... No, pero... Ah, no, pero yo soy el del turno de tarde. Ah, ya. Yo soy el turno de tarde. No, y no estaba cerca de esas misas. Aunque sea, me hubiera caído, pero... No estuve con la misa. O si no, otra, la que, por ejemplo, del canal, las paredes son de vidrio, pues, y las puertas también. Entonces hay patas que se paran, ¡pum! Golpeando con las puertas cerradas, ¿no? O sea, ah, si no ves la puerta de vidrio. Claro, sí, por eso pusieron una franjita roja. La línea roja. Sí, oye. Para que qué no loco. Un cine. Con esa fiesta está rara. Oye, muy extraño. Pero una vez, bueno, felizmente, digamos, no me pasó a mí, pero estábamos en Guajón, en donde yo vivía. Estábamos con unos amigos, íbamos a entrar a robar moras de una casa, una casa grandota que había. Y un chico se quiso colar como el grupo, entonces le dijimos a uno de tus amigos, oye, ya intenta despistarlo, llévatelo a otro lado, de alguna forma sácalo acá. Y él estuvo tratando de perderlo, y en un momento nosotros estábamos más lejos y veíamos toda la perspectiva de las casas. Ahí los muros de las casas son de más o menos un metro, o sea, no hay casas cerradas porque todo es seguro, pero entonces te puedes saltar entre los patios de las casas si digamos que tuvieras que hacerlo. En este caso él sí tuvo que hacerlo para huir el otro. Entonces estamos viendo cómo corría de casa en casa, saltaba y era como casi una pendiente, saltaba. Y en la casa final, bueno, la que fue final para él, estaba en un muro. Entonces dice que vio él, vimos que se paró en el murito y vio hacia abajo había una parrilla, y una parrilla metálica. Entonces y él ya no lo encontró, dijo, vi la parrilla, entonces dije, ya tengo que saltar con mucha fuerza para pasar toda la parrilla y caer lejos de eso. Y salta con todo el corazón, digamos. Y lo que él no se dio cuenta, que nosotros sí, que había un cordel. Y ha saltado, se ha enredado el cordel a su cuello, ha caído así como stand de película de acción, y ¡pam! De cabeza contra la parrilla. Y está prendida. No. Ahí sería lo máximo. Pero es brutal, ¿eh? Oye, buena, eso es. O que la conductora se cae en Fantabuloso. Ah, claro. Pasa eso. Como son dos conductoras, están así bailando, cuenta con las chivolas. Ariana y una de esas, sí, ¡pum! Se cae. Y la otra weona la ve y sí, no baila. Una es en la playa, las dos placas se meten zampadas y se empiezan a ahogar. Porque era hoy, estaban huascasas estas weonas. Y entran los albañiles a sacarlas. Y mientras las sacan, un culo de gente, la típica, ¿no? Gente. Sí, pero era más gente de lo normal. Para un par de ahogadas, casi ahogadas, mucha gente. Lo que pasa es que la placa salió así diciendo, ¡Estoy viva! Y con una chicha al aire así, ¡estoy viva! Y no se da cuenta. Y todo puro hombre lo que está. La de chichis al aire sin darse cuenta, esas son bravas. Chichis, ¿saben qué chichis? Chichis son chichis de México. En México se dice chichis. Chichis, bueno, la palabra que les. Sea más cómodo. Chichis, de allá de chichis. Allá. ¿Alguna otra experiencia graciosa que tenga por aquí? O es una vez era el chino que no ha colaborado en esta. ¿Qué, estás seguro que le haya pasado algo gracioso? Gracioso. ¿Qué gracioso? No experiencia graciosa, sino casi religiosa. Bueno, una vez comenzamos a tomar en la casa de mi pata, pues así, ¿no? Como todos los sábados, de costumbre, de turno y de ley, de culto también. Comenzamos a tomar, así ya estaban pues un poco picados y borrachosos ahí ya, hasta que mi pata mete la mano al bolsillo y saca pues su cuestión, pues su plantita feliz. Entonces dice, ya, y arroceros. Claro, unos quinceazos. Va, comienza a armar. Y nos metíamos pues full tequila puro con el burro. Entonces llegó un punto de que estábamos tan borrachos que todos se comenzaban a pelear, se sacaban la mugre. Y mi pata pues en el segundo piso tiene una puerta extraña para subir al techo. Que no hay escalera, tienes que poner una escalera para subir. Es como una cabina con puerta. Entonces, cuando estamos recuperando la conciencia, estamos tirados en su sala. Y uno de mis patas no estaba. Y en la mesa vemos full cajas de leche chocolatada. Oye, ¿qué ha pasado? Y no nos acordábamos pues nada. Y cuando subimos al techo, mi pata estaba calato bailando con su bombosa, amigo. Y después no llegamos a la conclusión de cómo pudimos subir, llegar al techo y en qué momento salimos a la tienda a comprar la leche chocolatada. Además, ¿y que había... ¿Tu pata habrá salido calato a la tienda? No sé, la verdad. Porque había, era du... Johnston, claro, con sí. Tequila, puta, que era el vuelo. Y lo único que escuchabas al día siguiente fueron las quejas de la tía, la vecina que se ganó pues con el pata calado. En Estados Unidos vivía en unos edificios de 25 pisos más o menos, ¿ya? Y el pata, el ballet boy, el que cuadraba los carros, era un gringo que era mi brother. Y hicimos patazas por el baño y dijimos, oye, vamos a meternos en una juega, vamos a jugar al chino, también hay un chino ahí. Como siempre, sí, en todos lados hay un chino. Empieza a recoger al chino, el chino era súper drogo, ¿ah? Yo no sabía. Luego sí solo el chino, ¿ya? Porque me dijeron que todos igual. Y subió pues súper tímido también. Está bien. El chino no hablaba, se sentó un lado del perro, ¿no? Eso estaba ahorita. ¡Qué mierda! Y mi pata, como trabajaba en el edificio, tenía la puerta para ir a la azotea del piso 25, o sea, sí, arriba. Fuimos y empezamos a darle ahí a unos joints. El chino con tres joints y era otra persona. Y el momento, todo estaba paja hasta que el weón va a la cornisa y ve la piscina, que la piscina se miraba como un charquito, pero y dijo, me tiro de clavado y la hago. Y cuando pensamos que estaba bromeando, empezó a correr. Se nos fue el vuelo a toditos y lo agarramos de las patas y de los brazos. Sí, ¿no? Eso pasa. Y quería tirar. No, que sí se tiraba y caía clavado. Iba a caer clavado, pero puta, pero cemento, con clavo. Tengo un pato también que pasó algo parecido. Después de meterse una buena de esas. ¿Se llama Charlie? No, Charlie García no. Se llama Carlos. Carlos. Casi. Él estaba totalmente drogado y ve un hermoso jardín a su lado. Pero qué hermoso jardín lleno de flores, qué lindo jardín. Y quería acercarse al jardín. Entonces un pata la agarra de qué se llama de la espalda y lo jala del polo. Le dice, ¿qué chucho estás haciendo? Estamos en el filo del cerro. Es una chacra que están abajo. Así son. No, y tengo bueno que se metieron San Pedro es lo que. Peyote. Y los dos estaban por el Inter, donde está el río. Y los dos, en San Pedro te puedes contagiar la alucinación. O sea, tú alucinas algo y le dices al otro que estás alucinando lo mismo y también lo ve. Porque ya. Están quemados. Claro. Y le dice, y de pronto los dos se abrazan así. Vieron una serpiente de 15 metros salir del río. Así. Una mierdota de 15 metros y de 5 metros de ancho, así, mismo puta. Mismo, ¿qué era la cosa? La cosa de una culebrita. Y los dos se contagiaron y los dos la miraban así y temblaban y solo gritaban y lloraban. En la orilla del río no pasaba nada, solo pasaba el agua así. Miraba un monstruo ahí. Aydra estaba ahí. Llegamos a la conclusión de que todo drogado es gracioso. No, sí, en general creo que borrachos y drogados ahí tienes muchas historias. Todas. Sí. A ver, algún tema más entonces, a ver, pasemos. Vamos al 15 ya, para que esté igual. ¿Al 15? Sí. Comida. Comida. A ver, comidas ahorita. Bueno, de todas formas, aquí estoy seguro que la mayoría de gente que estamos en este cuarto va a coincidir porque en tipos de comidas, porque aquí tenemos más o menos el mismo background. Pero ahí en México... Dos cocinas buenas, claro. México y Perú. Sí. ¿Qué comida les gusta a ustedes por ahí? Es que aquí en México es una variedad gastronómica tan amplia que comimos desde tortas de chilaquiles hasta sushi con carne. ¿Sushi de carne? O sea, ¿carne cruda también? Pues Sí, pero el ceviche alemán. Okay, ceviche alemán es el ceviche de carne. ¿Tacos o perro? Eso no parece. Perro. El pozole, el pozole también de ustedes, ¿no? El pozole es bueno. El mole también, obvio. Mole con pollo también, ¿no? O sea, es pollo con las quesadillas. Son buenas, la cocina de ustedes es increíble. Sí, muy buena. Sí. Hay platos también de repente bien raros. Hay uno que se llama sacahuil, que es como un tamal. ¿Conocen los tamales? Claro. Sí. Haz de cuenta que es como un tamal enorme, de verdad. O sea, yo creo que medí como más de medio metro de largo. Y de ahí te van sirviendo, nada más trae carne, viene con un chorro viene con masa, viene con carne, viene con un chorro de cosas y sabe, la verdad, muy rico. O sea, es un tamalote con muchas cosas dentro. Exactamente. Está bueno. Eso es bien rico. Entonces, ¿por qué no lo llamaron tamalote? Tamalón. El tamalón. Sí, son los misterios de la vida. Los chiles también son buenos. El chile chipotle, ese es buenazo. Chile es el chipotle. Ustedes tienen un montón de variedades los chiles. Ustedes tienen miles. ¿Cómo? Ustedes tienen mucha variedad de chiles. Oh, sí. Pero lo más interesante de los chiles es cuando se lo das a un amigo que no come chile y se echa a correr buscando agua. Se supone que los chiles son los que tienen los chiles más fuertes son los que tienen la mayor cantidad de picante de todas las cosas que existen, supuestamente. O sea, el chile es el que tiene la variedad más picante de todas. ¿Cuál es el más picante que supuestamente conoces, al menos? Yo conozco el chile veracruzano. Es un chilito demasiado chiquito. ¿Demasiado chiquito? Demasiadamente chiquito, creo que desde el tamaño de un frijol. ¿Uno solo? ¿Concentrado? Sí, es concentradísimo. Acá se llaman chinchuchos. Acá también tenemos, bueno, el rocoto también es nada. Rocoto es fuerte. No, pero más chinchucho. Chinchucho y tarnaucho. Incluso se supone que alrededor de esos chiles había un mito, de que supuestamente los mayas o los aztecas, no me acuerdo cuál de los dos, usaban esos chiles para repeler tiburones. Supuestamente los más picantes repelían tiburones, aunque bueno, al final los cazadores de mitos descartaron ese mito, pero igual, o sea, para tener la reputación de que puedes espantar un tiburón en el agua debe ser extremadamente fuerte. Es una bestia. Ahora lo intentaré. ¿Espantar tiburones? Exactamente, con chiles. Excelente. Si no se los cuento porque no funciona. Ahí está, ¿alguna comida que consideres extraña de por ahí, de por México? Exótica. Que tú mismo crees que pueda ser rara para oír para otras personas. Alguna comida rara, yo creo que los chapulines, no sé. Pero, ¿qué preparaciones hacen? Higuitos, los grillos. Sí, fritos o rebozados, ¿qué tipo? Están así como fritos y a veces te los dan con chilito. A mí, francamente, me gustan así nada más, así. Hay que decirle mango con chile, creo, algo así. Mango. De hecho, también, por ejemplo, de repente, algo que relativamente poco tiempo empezó a tener mucho éxito son las jicaletas, que es una rebanita de jícama con su palito, chile, limón, salecita y así te lo dan. Sí, ¿Qué es una jícama? ¿Qué es una jícama? Más o menos como qué es. Porque estoy seguro que tenemos exactamente eso acá, pero no con ese nombre. Sí, yo creo que... ¿Qué puede ser? Es como una... ¿Qué puede ser? Como una... Es blanco, no sé, es blanco. Es como una blanca. Un poco blanco, a lo mejor, no sé. Pero ajá. Sí, tal vez. No, pero es dulce salado. ¿Es una fruta o es un vegetal? Es fruta. Fruta jícama. Blanco. Bueno, no que blanco. No resuelva Google. Ahí está. Excelente. Otro que es riquísimo ahí es el agua de horchata. Ah, sí, es muy rica, de verdad. El pulque de arroz es muy rico. ¿Horchata de qué? Arroz, están comentando por acá, creo. Ajá, exactamente, arroz. Es de arroz. El agua de horchata es de arroz. Es como el lechoso, parece el lecho. ¿Es como el masato? No, es riquísimo. No, pero no es trago, es como un refresco. Ya, una cosa que también se me viene a la mente hablando de México y de bebidas, es este, bueno, que aprendí del Chavo del Ocho, imagino como con mucha gente que se ha dado un contacto, las aguas frescas, tamarindo. Agua de tamarindo, agua de Jamaica. Lo de Jamaica nunca supe, porque tamarindo al menos sabes que es una, que es un, que es una especie de fruta, y sabes que bueno, lo usan para la comida china, al menos acá. Sí. Entonces te imaginas cómo es el agua de tamarindo, pero no tengo idea que es Jamaica. Ah, la Jamaica es una flor, algo... Es una flor roja, sí, es una flor roja, entonces tú lo que haces es con las hojitas, las pones las pones a hervir con agua, las pones a hervir y entonces todo el agua como que toma el mismo color de la Jamaica, la que es rojo. Es lo que le llaman una infusión, ¿no? Infusión. Como hacer un té, digamos. Ah, exactamente, ándale. Exactamente, nada más que esta ya te la tomas ya fría. Sí, porque no caliente sale del asco. Sí. Y con azúcar, fría y con azúcar. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cuál es, ustedes tienen ahorita alguna tendencia de que la comida mexicana se esté mezclando con algo en especial? ¿Con alguna otra comida en lo que es fusión? Pues mira, yo creo que a lo mejor sí hay platos que de repente sí combinan, ¿no? O sea, porque te digo esto de empezarle a poner chile al sushi o cosas por el estilo, ¿no? Pero también hay platos que se siguen conservando, déjame decirlo, de la forma tradicional, pues. O sea, el mole, los tamales, yo qué sé, los chilaquiles, cosas por el estilo. Los chilaquiles ya se hacen torta, ¿sí? Ah, sí, los chilaquiles ya los hacen torta, pero en teoría hay algunas cosillas que todavía las hacen muy, muy tradicionalmente. ¿Y lo exótico de acá? Ya, bueno, para darle una pausa a la comida de allá, que de todas formas también están escuchando acá la gente, ¿cuáles son las comidas favoritas de ustedes de lo que tenemos acá? Primero, favoritas, son normales. Ahorita tenemos la ají de gallina, ese es demasiado. Demasiado favorito. Cevichito, mucho lo máximo. La ají, ahí en México, que yo sepa, tienen también ceviche, pero no sé exactamente si es la misma preparación o el mismo concepto. ¿Cómo es un ceviche ahí? No sé cómo preparan el ceviche, si no tengo ni idea. ¿Alguien sabe cómo preparan el ceviche? ¿Alguien de nuestro quórum? No, aquí sabemos cómo preparan el ceviche, pero popular, seguro, como acá. ¿Cómo lo preparan allá? A lo mejor. Bueno, acá supone el ceviche es pescado, es cortado en cuadritos, lo sumerges en limón y luego ya que se cueza con el limón y le pones cebolla. Algunas especias, incluido digamos kion, llamado jengibre, ajos, todo eso, y al final lo sirves con maíz depende, y también con camote. Hay muchas variedades, con lechuga, pero en general los ceviches también es pescado cocido en limón. Pescado cocido en limón con cebolla, esa es la base más simple. Ah, ok, creo que sí, aquí también es como de forma similar, te lo dan así, igual en cuadritos todo esto, y te lo dan pero en una copita, en un algo así, con viene y te lo dan así como con tantita salsa catsup, todo esto, y también sabe muy rico, es frío. Bueno, incluso yo he escuchado, supuestamente existe una técnica de cocina llamada acevichado, pero no sé, no creo que signifique hacerlo como el ceviche, la cosa, pero pues. Ceviche. No, la verdad jamás lo había oído, la verdad. Ese sí no tengo ni idea. Ya, entonces bueno, continuando acá con la gente, Javier. Cevichito. A mí lo que me parece raro, cambiando un poco el tema, es como, ¿no es cierto? Lo de chincha con el gato, no sé. Ah, aquí en un pueblo más o menos entre la ciudad que estamos acá, Arequipa y Lima, existe una localidad llamada Chincha, que dicen que ahí comen gatos. Seco de gato, supuestamente porque son gente peruana que tiene bajos recursos, entonces lo más que tenía mejor a la mano es gatos, los alimenta, los engorda y se los come. Claro, igual que comer un cubo. Ahí nace todo lo que es las tripitas, el ticucho, todo porque las familias de plata, la menudencia la botaban y ellos la cocían. La gente negra que era pobre. Igual que el cuy chactado, ¿no? Ese es descabellado. ¿Eso qué es? Sí, el cuy es un... El guinea pig que le dicen allá. Conejillo de indias. Es el equivalente, es muy parecido a un hámster. No es exactamente el hámster, pero es la versión de acá. El guinea pig. Conejillo de indias. El guinea pig. Y ese lo chantan y tal como lo ves... te lo ponen en el plato con dientes, la cabeza, patas, todito. Eso es lo mejor. Solamente le quitan el pellejo, el cuero donde está el pelo, pero todo lo demás te lo sirven, o sea, lo abren así como crucificado, por ejemplo, digamos, con los brazos abiertos y todo, y así lo ponen enterito en la sartén y es delicioso. Es bien chocante esa baba. No, para, para la gente de afuera que sí, digamos que sabe que sabe que su hámster favorito es muy parecido a ese, lo ve en el plato el chiquito. Ah, no, pero los guinea pigs, estos cuyes en Europa son mascotas. No los hamsters, no, estos mismos cuyes. Claro, es mismo, variedad, ¿no? No, claro, variedad, claro, no hay variedad. Claro, para mascota, pero además son para comer. Uh-huh. Exacto, pero igual, pero el gringo lo ve ahí, claro, el primo del... Otra nota, vengan a como tacos de perro. De acá. Otra nota, cómete un suri, a ver, cómete un suri. Es igual, en la selva es comida muy, muy exótica. Son unos gusanos blancos. Son unos gusanos grandes. ¿Has visto este, el rey león? Lo que sea, viscosos, pero sabrosos. Así unos gusanos enormes, así que los aplastas y es esponjoso. Sí, muy bueno. Ya, algo así comen en la selva, esos gusanos. ¿Y cuál es su plato favorito? Ahí está, bueno, ya teníamos que el de cabu es el ají de gallina, que es como, ahí tienen, aquí tenemos un tipo de salsa llamada la ocopa, que es no con, es con ajíes, no con rocotos, que es lo que tenemos acá también en gran parte. Es una salsa medio amarilla, que es hecha también con galletas, con maní, queso. Con queso. Con leche. Con leche. Sería rico. Es una salsa medio, es una más una crema. Sí, no es tan picante. Ligeramente picante. Y eso, riquísimo. Y una variedad de eso se hace con pollo, con gallina. Idealmente. O la papa la huancaína. La papa la huancaína es también eso, pero con papa. Entonces, Javier hablaba de ceviche. A ver, el chino. Chifa. Sí. Arroz chao. Mira qué chifa, mira qué chifa. Sinceramente, comida peruana, sí, he probado y es exquisita, pero que me den un plato extranjero sin saber qué es, en verdad, malas experiencias, no los puedo aguantar. Pasó que una vez... ¿Criarías de mono? Sí, estábamos... No similar, sino que estábamos con un compañero tomando así en la casa de uno de sus amigos que era francés. Y el pata estaba pues tan borracho que era caracol. Entonces teníamos tanta hambre que abre la refri y lo único que encontrar era un frasquito así con una crema rara, todo en francés. ¿Foie gras? No sé, creo que sí. Algo así. Sí, creo que es esa cosa. Entonces, oye, ya pues hay que preparar unos emparedados con esto, darle al pan. ¿El paté? Qué rico. Creo que sí, bien rico ya, o sea, oye, tenía sabor más o menos como atún, así, oye, qué rico, era amarillo. Y al día siguiente me voy enterando que era hígado de pato, así todo. Pero supuestamente francés es hígado de pato. Sí, pero es verdad, ya no. Pero a mí me parece contradictorio que pruebes algo que no conoces, te gusta y apenas te dicen que es, lo escupes. No me parece que tenga sentido. Si acabas de probarlo y te parece bueno, el saber qué es no debe cambiar tanto la percepción. El imaginarte qué fue de repente, ¿no? Vos decís, comes gato y te gustó. Y yo te dije que era gato y tú tienes al lado tu mascota, un gatito ahí. O tal vez. Claro, se te viene el mal. Y lo miras con ojos, así. Oye, pero el hígado de pato no es tan horrible. No, yo creo que sería el suri más. De repente suena feo, ¿no? Hígado de pato. Pero sabe riquísimo. Se supone que la comida más extraña. Los patés son buenazos. Y cómo se llama, difícil de digerir para gente de fuera es la comida esquimal. Porque ellos, gran parte de su comida la hacen cruda, porque se supone que. Da más energía. Entonces, un plato que supuestamente que era una delicadeza era tripas de perdiz, de codorniz, algo así, una ave así, no, del norte, cortadas en pedacitos y en una salsa de grasa de foca con sangre de la misma perdiz, creo. Todo eso lo mezclas y te lo comes crudo. Eso es la comida esquimal, entonces eso sí es. Eso sí es más difícil de digerir. Se puede decir más feo que comida esquimal. Está vomitando, sí, creo. Más feo que comida esquimal. Sí, no, está más feo que comida esquimal. En Madre de Dios me pasó eso, ahora que recuerdo. Me dieron de comer un estofadito con carnecitas paraditas, bien rico. Entonces al día siguiente yo quería saber qué había comido. Entonces era como una suerte zoológico, una vez así. Todos caminando, donde está el guiado, yo pregunto, pues oye, ¿qué nos han de comer ayer? Y ahí está ahí unos ronzocos, puta, unas ratas tremendas. Sí. Roberto, cantante del Ronquis. Allá, en está escribiendo, ronzoco es más o menos como una especie de jabalí. Una rataza gigante. Parece una mezcla entre roedor grande y jabalí pequeño. Exacto. Así medio. El tapir. Tapir. Esos son primos. Hay justamente especies muy raras. Se puede decir que el ronzoco es el roedor más grande en la tierra. Claro. Es un ratón grande. Sí. Pero es un ratón. ¿El ratón más grande no era Mickey Mouse? Más grande que Mickey Mouse, creo. Un poquito más grande. ¿Y qué decía en estofado, no? Sí. Pues el estofado de Mickey Mouse también debe salir bien, ¿eh? Ah, sí. Debe rendir, así familiar. Ya, sí, bueno. Es un roedor gigante. Vamos a pasar a entonces a la. A ver, vamos a pasar a Marius a su último comentario. Acá hay bebidas que se llaman Rupecazón. RC. RC. Y la otra es leche monja. No, yo probé de unos amigos. Me dan por el pentecalzón. Me dan por felicidad. Dice que es un trago afrodisíaco. Si la selva, supuestamente muchas cosas ahí tienen categoría de afrodisíaco. Sí, fácil que sí, ¿eh? Rompecalzón, sí. Porque ahí son bastante empíricos, creen ese tipo. O sea, porque esas tradiciones han venido supuestamente de los nativos de ahí. Y es gente que supuestamente sabía por experiencia qué plantas usar y todo eso. Que era gente naturista y todo. Imagino que ahí por eso ya saben las recetas especiales. Unos amigos en un congreso venían de Pucallpa. Me hicieron probar un trago, bueno, una especie de trago llamado parapara. Ah, parapara. Y es una. ¿Y no me puedo parapara en unos días o? Oh, no, bien, para, ¿eh? Ya me te para. Es una bebida en base a kion, jengibre y miel. Y esos dos más o menos con algo fermentado. Había algo más, no sé qué, pero al menos esas eran las bases. Y el sabor era bien fuerte, bien picante. Pero también interesante, pero de todas formas vitalizante. Parodi. Bueno, vamos a pasar. Aquí en México es muy popular el pulque. ¿Qué es? Es muy, muy rico, es una bebida fermentada y viscosa. O sea, de hecho, por ejemplo, a veces la conocían, le decían de broma babas de oso. Así tal cual, es así como muy baboso. Y ya te lo ven también curado, bueno, mezclado con otras cosas. Te lo dan mezclado con, por ejemplo, con sabor. O sea, tú lo compras y ya viene con sabor a avena, con sabor a jitomate, por ejemplo. Pero a base de qué está hecho. Aquí tenemos una cosa similar a lo que describes, que le llamamos emoliente. Pero que yo sepa, ya hay también, ¿o no? Emoliente. Es un cocimiento. Que, bueno, sí, sí. La base está por acá también. No, pero el pulque está del maguey, ¿no? De la planta del maguey. Ah, exactamente. Todo lo que trae por dentro lo sacan y es el pulque. Pero entre más baboso sea el pulque, más rico se supone. Oye, pero entonces no será una palabra, no vendrá de un nombre americano. Tal vez no era pulque, sino puque. Es puke, que es vómito. Puede ser, ¿eh? Pulque sí se llamó pulque. Sí, no creo. Según yo, el pulque es de aquí de México. Ese sí es de México. Y es muy, muy rico. O sea, te digo, hay de avena, hay de frutas también. De tamarindo y de Jamaica. Tamarindo y de Jamaica, limón y tamarindo. No, sí, eso estoy seguro que sí. Mucho sabor el 8. Excelente. Bueno, vamos a pasar allá la canción de este programa, de este día. La canción propia, pero este caso ya es una canción conocida, a diferencia de las otras veces. Esta es la canción del programa específicamente, la canción que se llama Demasiadamente el Doble. Entonces justamente vamos a ver de sacarlo con la gente que estamos acá y a ver si ustedes apoyan un poco con la cantada, si se puede. Está bien, trataremos. Esta canción es Demasiadamente el Doble, vamos a ver de sacarlo con la gente que estamos acá. Entonces vamos a hacer un entrado. Te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y parar de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente el doble, demasiadamente el doble, demasiadamente el doble, demasiadamente. Y te quieren engañar, o solo responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar.